fuiste de mi vida. Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz. Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir. Ya nada me importa, ni los sueños que parecen una estupidez. Si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo medio loco, dando vueltas, te busco y no te puedo ver. ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué todo mi amor? Salgo por la calle, llamo a mis amigos. Dicen que te arranque de mi vida. Cuidado, el doctor me dio unos sedativos.